Ronald Koeman ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación antes de enfrentarse este domingo al Sevilla en el Camp Nou. El entrenador holandés se ha mostrado confiado de cara al choque contra el equipo andaluz, señalando que es un rival fuerte con un muy buen entrenador. Escuchamos ahora al técnico culé. Bueno, sabemos que Sevilla es un equipo fuerte que aspira todas las temporadas a muchas cosas y con un muy buen entrenador tácticamente. Y es un partido complicado. El partido es una lucha durante mucho tiempo. Y bueno, pero estamos confiados en nosotros mismos por el partido de mañana. Además, Koeman ha hablado de Dembélé y de su competencia con otros atacantes del equipo. Y ha comentado que Ansu Fati se encuentra ahora mismo por encima del extremo francés. También ha apuntado que le gustaría incorporar a dos jugadores más antes del cierre de mercado. Un 9 y un central.